más contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox. Bienvenidos a Frecuencia Show en esta tarde lluviosa, esta tarde otoñal, ideal para escuchar radio. ¿Y qué radio? La Vox. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadé, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que ya se conecten con nosotros a través de www.fmradiovox.com. Bajás la aplicación y nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta. Hasta las 7 de la tarde te vamos a hacer compañía, como dije antes, en esta tarde gris, lluviosa, y va a seguir así por el resto del día y mañana también, ¿eh? Así que a prepararse, que se vino la lluviecita. Bueno, vamos a tener mucha música, actualidad, notas, de todo vamos a tener en esta tarde, y vamos a comenzar ya con un poco de música. Antes te doy las vías de comunicación: 11-64-00-70-47 para que envíes tu audio de voz a La Vox. Y hoy tenemos el sorteo de este Malbec. No, es el Blend. Este es el Blend de Finca Propia, by Nicolás Di Nobile Wines. Tenemos para regalarle a la audiencia, a los que ya se anotaron, están participando. Ahora, si vos te querés anotar, hacelo al 11-6400-7047. Quiero mi vino y te lo podés llevar antes de que termine el programa. Está buenísimo, así que no te lo podés perder. Este vino que viene directamente de Tupungato, Valle de Uco, provincia de Mendoza, la tierra de los buenos vinos, de los mejores vinos del planeta. Y ahora sí vamos a empezar con Shakira y Anita, una colaboración en conjunto. Es un estreno entre estas dos ídolas de la música latina, una es de Colombia, la otra es de Brasil, y unieron sus voces para este tema que va a sonar ahora en el comienzo de Frecuencia Show. Acelerada, no se comporta, lo que puedan pensar, ya no le importa. Cae na toca, toca da cabocla. Não sei se...

Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Buenas tardes, ¿cómo andan, gente de Red Box hermosa? Quiero anotarme el sorteo de los vinos del Nico del Noble. Debe ser una locura total. Quiero un vino del Nico del Noble para mí. Mis últimos tres de DNI son 712 de Nacho Gómez de Bernal. Bueno, muy bien, ahí están los audios de los oyentes que quieren ganarse el vino que vamos a sortear hoy. Así que sigan participando al 1164-007047. Vamos a presentar en esta tarde a Gastón Magallanes, bienvenido. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y buenas tardes a toda la gente del otro lado. 17 y 17, 21 grados 7 la temperatura en toda la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, con una alerta amarilla por lluvias para el AMBA. El AMBA, claro. Exactamente, así que está lindo para estar haciéndonos compañía hasta las 19 horas en vivo por la Vox. No te muevas de ahí, que tenemos mucho para compartir. Tenemos info, tenemos algunas perlitas del deporte. Tenemos algunas perlitas del deporte. Siguen jugando también en Europa. Exactamente. Por la Champions League. Ahora está jugando el Bayern y el Real Madrid. El Bayern y el Real Madrid. Está ganando el Real Madrid 3-2 en Alemania. Van 12 minutos del segundo tiempo. Así que el Real Madrid se está imponiendo frente al Bayern. En el global hay que ver quién tiene la ventaja, pero creo que el Bayern tiene la ventaja. Hasta ahora van a largue, muy bien. Bueno, hasta 4-4, claro, van 4-4. Así que, bueno, partidazo no en Alemania. No se olvidó que viene, se tiene que definir la final de la Champions, ¿no? Que va a ser, no sé si va a ser antes o después del Mundial. Creemos que después, ¿no? La final. Porque siempre es para, claro, siempre es para, pero no es siempre. Mismo Copa Libertadores, creo que se pasa los cuartos de final o las finales se van a jugar post mundial. Así que imagino que en agosto de este año se estaría jugando las finales de la Copa Libertadores y de la Copa de Campeones Europea. La Copa Libertadores que está full, ayer jugó Boca y ganó, goleó en la Bombonera con una. El 30 de mayo, ahí está. 30 de mayo, muy bien. Ojo que puede haber noticias para el año que viene. Un gran premio de Fórmula 1 en Argentina si se dan los tiempos con el autódromo. Ojo, ojo. Bueno, veremos si ponen lo tienen que hacer algunos retoques seguramente. El autódromo de Buenos Aires, el gobierno porteño, lo está haciendo a nuevo. En realidad está pensado como un autódromo de primer nivel europeo. Y dicen que va a ser el mejor autódromo de Sudamérica. Con todos los estándares de la FIA, ¿Para qué? Para que albergue al MotoGP, que es la Fórmula 1 de las motos, que tiene muchos seguidores acá en Argentina, y todos los seguidores de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque lo del 26 de Colapinto es una tentativa de a ver cómo... Claro, como una, con un approach, ¿no? Exacto, es para ver... A ver el interés de la gente, que seguramente va a ser alto porque creo que vendió todo. En dos días se vendieron entradas... O sea, y eso que es una exhibición nada más, ¿no? Es una exhibición que va a durar 4 horas. No es una competencia. Exactamente, va a alternar entre las pasadas de Colapinto con el Fórmula 1. Va a haber música, va a haber stand, va a haber merchandising y demás. Y esto organizado por el gobierno porteño. El gobierno porteño piensa también que si pone una fecha de Fórmula 1, que va a arrasar. A arrasar, pues si arrasaron con una exhibición, imagínense con un gran premio de Fórmula 1 de la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver la capacidad también, y bueno. Pero lógicamente también viene gente del exterior. Viene gente del exterior. Por eso es un evento internacional, ¿no? Y gente de Sudamérica, por ejemplo, Chile, así Paraguay. Así como van muchos argentinos a Brasil, cuando corren allá va a ser lo mismo, ¿no? Y además que Buenos Aires tiene otro atractivo, tiene ese atractivo turístico que no lo tienen otras ciudades del mundo. Entonces sería fantástico para Argentina y para la ciudad de Buenos Aires albergar un gran premio de Buenos Aires nuevamente, porque ya hace bastante tiempo, fue en 1998 creo. Sí, la década del 90, creo, después de ahí no. Creo 98-99, que fue el último gran premio de Fórmula 1. Estaría buenísimo que tengamos una nueva fecha en el Campeonato Mundial. Esto motivado, lógicamente, por la presencia de Colapinto, ¿no? Eso también motiva a que vuelva la Fórmula 1 a la Argentina. Exactamente. Una esa. Y otra, que en el mundo hay guerra y en el mundo hay ya países donde no se puede realizar. Por ejemplo, Arabia Saudita y... Está postergado por ahora, claro. Exactamente. Y otros países de ahí, de Medio Oriente, que no se va a poder hacer por un largo tiempo. Muy bien, vamos a la música en la continuidad de Frecuencia Show. Sigan enviando sus audios al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter.

un gusto hablar con vos en esta tarde. Y bueno, que nos cuentes, todos queremos saber de este reestreno, porque es un reestreno, ¿no? Porque ya se, el año pasado se había dado. Así es, el año pasado estrenamos en el mes de mayo, hicimos funciones en mayo, junio y después todas las vacaciones de invierno. Uh-huh. Así que, y este año, bueno, decidimos apostar nuevamente, así que tenemos funciones a partir de este sábado 18 hasta en principio fines de junio, y bueno, estamos viendo la posibilidad en base a los derechos de la obra, porque los derechos los compramos el año pasado a los herederos de Michael Ende, que es, era un autor alemán, sí, que es el autor de La Historia Sin Fin. Así los tenemos hasta el 30 de junio, estamos tratando de conseguirlos para utilizarlos también en vacaciones de invierno. Claro, sí, sí. ¿Y cómo fue la idea de llegar a esto, al teatro, ¿no? Bueno, seguramente se está dando en otras partes del mundo, pero ¿cómo es trasladar una película tan fantástica a un escenario, ¿no? Con todo lo que eso implica. Sí, muy complejo. Solamente es eso en España y bueno, ahora acá en Argentina. Y la verdad que sí, fue bastante complejo. Este año, bueno, la reposición también es compleja, pero no tanto como el año pasado, que tuvimos que hacer todo de cero. Imagínate que nuestro Falkor, que es el dragón de la suerte, mide 7 metros de largo. Oh, y bueno, tuvimos que poner, estamos en el teatro multiescena, y tuvimos que tener nosotros y comprar y instalar y demás 4 motores para que se logre el vuelo final del Falkor, que es donde todo el público quiere que realmente vuele, ¿no? Así que fue todo una odisea, y tenemos también al Come Rocas, que mide casi 4 metros de alto. Bueno, está el caballo Artax, la tortuga, el caracol. Es decir, tuvo que jugar con muchos muñecos y la interacción con un titiritero, más la interacción con los actores, para lograr esa fantasía, ¿no? Que el público quiere ver eso. Sí, Atreyu sí. Era, ¿no? El... Sí, Bastián es el humano el lector. Que lee el libro, claro. Exacto. Claro. Sí, sí, es una obra que también tiene un mensaje, que por ahí pasaba desapercibido en ese momento, los 80, porque también habla del bullying, ¿no? Que hoy está tan en boga y todos hablan del bullying, ¿no? Sí, exacto, en realidad lo que Bastián sufre es un bullying en su escuela y se refugia en ese momento en los libros, gracias a Dios, claro. Y bueno, se refugia en una biblioteca y encuentra ahí el libro de Estrella Sin Fin. Uh-huh. Entonces, justamente con ese libro vuela su imaginación al mundo de fantasía, claro. Que en realidad la fantasía humana la crea que la crea él mismo y va creando él mismo con la lectura parte de ese libro de La Historia Sin Fin, porque bueno, en realidad lleva a la costumbre de la lectura, lleva también a la amistad, lleva también al respeto, lleva bueno el tema del bullying y las emociones, la verdad que he visto, ¿no? De hoy sí, buah, claro, sí. Es terrible. Mm. Es terrible. Así que estamos muy contentos, la respuesta del público fue muy, pero muy buena el año pasado, y hasta ahora venimos con una muy buena preventa, así que estamos contentos. Sí, en principio van a estar sábados y domingos en el multiescena. Así es, así es. Y después y bueno, vacaciones de invierno, supongo que todos los días. Sí, la idea de vacaciones es de martes a domingo, como hicimos el año pasado, sí. Y bueno, esta es una obra que invita a que la vean grandes y chicos, ¿no? Porque los grandes son tan... Van a ir porque, bueno, en esa época los que eran chicos quieren ver ahora cómo es la versión teatral de la película. Mira, te digo, el año pasado nos sorprendió porque, bueno, en principio suponíamos que era más un infantil y, de hecho, estaba apuntado ahí. Y el 70% del público que tuvimos fue de mayores. Los pocos niños que iban eran llevados por los padres, tíos, abuelos. Porque el niño, por lo general, no la conoce todavía esta historia. Uh-huh. Claro. Los que la conocen por los padres o las familias, amigos, pero no es un público más adulto, y encontramos el año pasado, a partir de las publicaciones y que empezó a hacerse conocido, que hay mucho fanatismo, muchos fanáticos, sí, que vienen y dicen, mi hijo se llama Bastián, por ejemplo, claro, por el Estrella Sin Fin, o tienen tatuado el aurín que es el collar que protege de la tristeza en la tierra de fantasía y demás, claro. Bueno, y tenían tatuados el aurín y bueno, un montón de, o si no el tema de la emperatriz, bueno, claro. hay nenas que venían disfrazadas de emperatriz, las esfinges, cosa que decís, wow, ¿no? Cuando tenía que pasar, yo me acuerdo una imagen cuando sí. Que se iban cerrando las esfinges, era como que te atrapaba. No, sería lindo ver el ¿cómo se llama? El que vuela. Falcor, ¿era? Claro. El Falcor, sí. Falcor. Ese era el emblema de la película, sí, ¿no? El, sí. Y, claro. Y va, dijimos, el que estaba arriba era, que... claro, el protagonista. Era el que Atreyu. Claro. En realidad, el que, sí. Al principio es Atreyu y después es Bastian. Claro. Porque, bueno... Ahí estamos viendo, mientras tanto, estamos viendo imágenes. Claro. Ay, qué lindo. Estamos viendo imágenes, sí. Ah, de los personajes del teatro. Claro, sí, qué sí. Bueno. ¿Y cómo fue la selección de los actores? Que... Ah. Sí, ah, decime. No, no, que justamente ayer se cumplieron 40 años del estreno en cine de la película. Exacto, sí, sí. Sí, fue... 40 años. 40 años. Mira, el año pasado fue muchísima la cantidad de gente inscrita en las audiciones, que fue bastante intenso. Y este año, bueno, el elenco es parte del original del año pasado y parte es nuevo, porque bueno, luego casi un año muchos de los chicos están con otros proyectos, claro. O están con otras actividades y que no se pudieron sumar, así que es un elenco mixto entre el original y el elenco nuevo. Qué tremendo. ¿Y Bastian es el mismo personaje o hay alguien reemplazándolo? No, Bastian y Atreyu son los dos nuevos. Ah, son los dos nuevos. Muy bien. Así que va a ser totalmente una apuesta distinta. De hecho, estamos a full con los ensayos en el teatro porque implica de mucha interacción entre los muñecos y el vuelo y demás, que lleva mucho ensayo. Sí, ya te digo que para los chicos debe ser fantástico. Imágenes. Y para los grandes que vivimos la película, sí. Tremendo. Sí, está. No, es tremendo. Es tremendo, la verdad que ya cuando sale Come Rocas o ¿y las máscaras? Falcon, ¿quién hizo las máscaras? Los En realidad no son máscaras, son dos muñecos. Son dos muñecos en tamaño real y son gigantes. Ojalá puedan venir a verlo. Y la verdad que es está excelentemente por eso, hecho. Por eso tenés que tener espacio en el teatro para albergar. Para le voy a hacer una pregunta que por ahí genera spoiler, pero ¿está en la escena del caballo? En el, sí, está ahí todo lloran. Ah. Está ahí todo llorando. Bueno, ya te la estoy diciendo, totalmente, pero me acuerdo de es un momento muy duro de la, es terrible, de la película. Sí. Creo que es uno de los momentos más duros. Pero bueno, recrearlo debe ser una gran tarea, ¿no? Para ustedes. Sí, en el pantano de la tristeza. Claro, y tremendo. Es difícil, esa escena es de unas más complicadas. Sí, sí. Bueno, y también tuvieron la oportunidad de ser nominados al premio Hugo, ni más ni menos, mirá. ¿No? Como así mejor es, como producción. Mejor producción, sí, muy contentos, la verdad que vale el esfuerzo y ver la reciprocidad con el público, claro. Y después las opiniones y todo, que fueron, gracias a Dios, todas buenas, y de que uno mueve muchos recuerdos, muchos sentimientos, o familias que van y dicen, la vi con mi mamá y la quiero traer a mis hijos, y bueno, trae mucho de eso, ¿no? Muchos de los recuerdos y las cosas vividas en las infancias. Sí, estas películas, hay pocas películas que logran lo que logró La Historia Sin Fin, ¿no? Perdurar a través del tiempo, claro. y lograr esa legión de fanáticos que la ven una y otra vez, ¿no? Sí, bueno, nuestra diseñadora de vestuario, Laura Torrecilla, es fanática y ella, más allá de la película, lee el libro una vez al año. Claro. Y el libro son 600 hojas, ¿eh? Sí, el libro son 600 hojas. ¿Qué es el libro? Porque la película que tiene sus años, el libro, ¿no? Porque el libro es de... Es anterior, sí, de la de 70. Sí. ¿Y, qué y la película que todos conocemos es una parte del libro. Claro, en realidad son tres películas que hacen todo el libro. Claro. Claro. Ahora, esto también invita a los chicos a meterse en un mundo, en el mundo de la fantasía, en el mundo del libro, en el mundo de las historias... y Bastian inspira a los chicos a leer también. Exacto, y también el tema, bueno, después cuando Bastian ingresa al mundo de fantasías y su relación con Atreyu, que al principio era rara y después finalmente hablan también de la amistad y de los valores y demás, lo que ustedes decían, tiene un montón de mensajes, capaz que en ese momento no tenían nombre, como el bullying, y capaz que ahora lo tienen, y está muy vigente. Está muy vigente la obra. Bueno, invitamos a la gente entonces a que están las entradas en venta en PlateaNet, ¿verdad? En PlateaNet y en la boletería del Teatro Multiescena. O sea, el teatro, la calle Corrientes es una fiesta de la cantidad de obras que hay. Sí. Para todos los gustos, para todos los géneros. Y ahora, bueno, ni más ni menos, cuando vean la apuesta de la historia sin fin, la gente se va a copar. Es decir, en Buenos Aires tenemos una versión, creo, ni menos que de la historia sin fin. Es uno de los mejores espectáculos para ir a ver en la calle Corrientes. Sí, en familia sobre todo, porque hay pocos que se puede ir en familia, ¿no? La mayoría. Sí, por supuesto. De hecho, tenemos las funciones son para adultos o para los chicos, ¿no? Tenés muy poco tenés para familia. Para la familia. De hecho, los horarios que pusimos es los sábados 18 horas y los domingos 17 horas, como para que sean buenos para todos los horarios, para el grande y para el chico. Bueno, Ariel, un gusto haber hablado con vos y bueno, invitamos a todos a que se acerquen al Multiescena a partir de este fin de semana. Y los fines de semana subsiguientes y en vacaciones de invierno, que falta, pero no tanto. Cuando queremos dar cuenta estamos en vacaciones. Sí. Así que, y también tienen el Instagram, que tiene muchos seguidores, la página de La Historia Sin Fin Argentina. Mirá qué lindo. Arroba La Historia Sin Fin Argentina, ¿verdad? Punto Argentina, Punto Argentina. Bueno, Ariel, la invitación ya está hecha, así que... Muchísimas gracias. Iremos esperamos a verla en cualquier momento. A volar a fantasía. Qué lindo. Sí, es hacer volar la imaginación, ¿no? Y hacer de cuenta que uno está ahí. Yo estoy hablando de esto y me estoy acordando cosas y se me va poniendo la piel de gallina. Sí, se nota que tenés la película, la viste. Totalmente. Y aparte, en el musical. Y eso que eras muy chico cuando te estrenaron la película. Yo tengo 43 y la vi dos o tres veces de chico. No, después la daban mucho. En su momento la daban. De hecho, ahora la agregaron creo que en HBO. Uh-huh. Sí. Ahora, hace unos meses la agregaron en HBO. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros usamos toda la música, tanto las canciones cantadas como los ambientales. Ajá. Usamos toda la música de película más la música original, ¿no? La música original. Pero la música original es lo que dicen ustedes, te pone piel de gallina. Sí. Ya estamos escuchando de fondo la música de Lemal, creo que es la banda, ¿no? Sí, exacto. Y la verdad que a uno como que lo transporta a ese, por ejemplo, a mí me lleva a estar con mi hermano comiendo pochoclos, mirando ahí la película. La verdad que te lleva a recuerdos muy lindos y creo que es por ahí lo que quiere la gente que vio la película, plasmarlo con sus hijos, ¿no? Exacto, pero en vivo y en directo debe ser hermoso ahí ver a los muñecos. Fantástico, porque es género fantástico, así que debe ser así. Bueno, Ariel, gracias nuevamente y todo el éxito para esta nueva etapa, este reestreno de La Historia Sin Fin en el Multiescena a partir de este fin de semana, sábado 18 horas y los domingos a las 17 horas ahí mismo en el Multiescena. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos hablamos, gracias. Gracias. Es en Avenida Corrientes 1746. Que vamos a tener que ir. Sí, ahí. Sí, es una obra que para todo el público. Para todo el público, exacto. Y uno cuando se remonta a épocas de otros años, quiere ver, quiere curiosidad. Y además, ¿no? ¿Cómo el será? Contenido, Nico, es un contenido lindo para los chicos, porque como decía el entrevistado, tiene varias cosas que por ahí en ese momento no las veíamos y hoy tienen un nombre. Deja un mensaje. Exacto, claro, te deja varios mensajes. Pensé que íbamos escuchando un rato más de la música de La Historia Sin Fin. Claro. Yeah.

quiero mi vino. Y pero es tuyo, Nico, el vino. Tranqui, nadie te lo va a tocar. Bueno, pero lo compartimos el vino, ¿eh? Claro. Porque la audiencia no, no somos mezquinos. Es para compartir. Este es un vino que viene directamente de Tupungato, Valle de Uco. Encima es premium. O sea, es no es cualquier vino. Es el Cabernet Blend 2022, ¿eh? Claro. De cosecha añeja. Exacto. Así que acá lo tienen. Puede ser tuyo. Y con el nombre de Nico, ¿no? Envías tu audio de voz a la box. 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y nos mandás tu mensajito. Arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, hablando de lo retro, que recién hablamos de la historia sin fin. Y yo estaba diciendo, una de las series preferidas mías de antes, viste que hay serie El Zorro es imbatible. Lo siguen dando, sí. El Zorro. La familia Inkel le va muy bien. Y siguen midiendo más que cualquier otro. Bueno, ahora este fin de semana vuelve Batman. Mirá. Batman, la versión de Adam West. Qué bueno. Y Burguard, esa está buenísima. La mejor Batman. Re bizarra. Pero muy buena. La va a dar el 13 a las 10 de la mañana este sábado. Qué bueno. En capítulos de una hora y después pegadito a eso va la maratón de los Inkels. Mientras desayunás, tranquilo ahí. Te clavas. Eso, viste, eso que. Unos capitulitos. Puff. ¡Pum! Ahí está. Ah, ahí está la música. Aparte los personajes. Tremendo. El pingüino, el. El guasón. El guasón protagonizado por César Romero, que es el mismo que trabaja en El Zorro. Claro. Que hace del padre del Zorro. Creo que es el mismo actor. Ah, César, sí. Romero. Sí. Qué entrañables esas imágenes, ¿no? Series sesentosas, El Niño Maravilla. Burguard. Y Adam West, que venía muy seguido a la Argentina. Venía muy seguido a las cómics. Claro, a la Comic Con. Claro, las Comic Con. Así que. Y parece que también están viendo si no reflotan los tres chiflados. ¡Qué tremendo! Los tres chiflados que hay que ver. Eso depende de los derechos, ¿no? Quién los tiene. Claro. Pero bueno, la gente mira, se pone a mirar esas. Te digo, los tres chiflados al mediodía, incomparable. Estamos viendo. Yo creo que deberían poner por ahí de hacer descansar un poco al zorro y poner los tres chiflados. Ah. Claro, pero yo creo que la pantalla del 13 es clásica ahí. Los tres chiflados, el zorro. Sí, América tiene Superagente 86. América tiene Superagente 86, sí. Sí. Sí, otra serie de culto también, ¿no? Otra serie. Que hablaba con el zapato. Sí, claro. El celular de antes era. Eso fue como una visión que tuvo el escritor del Super Agente 86, donde hizo el zapatófono, que el tipo se comunicaba por el zapatófono y después. Parecía el Movicom. Claro, exactamente. Y se comunicaba el Super Agente 86. Que es una serie que todos cuando fuimos chicos la hemos visto, ¿no? La 99 era la. Después también estaba el Capitán Escarlata. Había una serie. Serie muy gran marioneta. Esa no me acuerdo yo. Sí. No era una. Era como. No era animada, pero era de muñecos articulados. Ah, bueno, sí, ya sé cuál es. Sí. Que era muy rara. Era muy rara, pero estaba muy buena, sí. Capitán Escarlata. Que era tipo Viaje a las Estrellas. Una cosa así, en el espacio. Una cosa así era. ¿Viste cómo me acuerdo? Yo me hago el joven, pero soy viejo. Bueno, continuamos con. Teníamos deporte. Tenemos, ¿no? Bueno, que el Bayern Múnich le acaba de ganar 4-3 en la vuelta. ¿Qué lo dio vuelta? En la vuelta lo dio vuelta en Alemania y iba perdiendo 3-2. Igual jugaban de locales. Terminó ganando 4-3. Y en el global 6-4. Así que el Bayern Múnich eliminó al Real Madrid. El merengue se quedó afuera de la Copa. Y en el día de ayer, el Atlético Madrid del Cholo Simeone deja fuera al Barcelona, al eterno y archirrival de. Ni más ni menos. Del merengue. Así que tanto los catalanes como el merengue se quedan afuera. Barcelona y Real Madrid fuera de la Champions League. Claro, sí, porque queda afuera el Real Madrid. Exactamente. Quedaron afuera los equipos de elite. Son equipos. Exactamente. De el equipo no que sé queda. De Italia quién queda. De Italia no sé cómo vienen. Italia tampoco queda. El PSG. Exactamente, queda... Mirá, sería bueno que lo gane el Atlético. El Atleti, sí, que ayer jugó mal. Ayer jugó mal. O sea, era Argentina-Brasil del 90. El último a quien había ganado, un inglés. Creo. Ahora, hay que hablar de la actuación de Musso. Musso es el arquero argentino. El PSG. Claro. Musso es argentino, ¿no? Musso es argentino. El anterior creo que era Liverpool, me parece. Chicos, ojo con Musso para suplantar al Dibu Martínez en caso que el Dibu Martínez quede lesionado. ¿Por qué? Porque es un arquerazo. Un arquerazo, el arquero del Atlético de Madrid, que en el día de ayer fue figura porque se tapó todo, todo. Y mismo hay una jugada donde el delantero se tira de cabeza y hasta con la mano así yendo para el otro lado. Saca una pelota tremenda, así que Musso, anótenlo para el Mundial. Yo creo que va a ser uno de los arqueros del Mundial, uno de los arqueros del equipo Scaloni. Así que, bueno, ayer el Atlético Madrid hizo historia, dejó atrás al Barcelona y hoy el Bayern dejó atrás al Real Madrid. Ni más ni menos, ¿eh? Así es. Después te voy a dar los partidos de la Copa Libertadores y también los partidos de la Sudamericana. ¿Por qué? Porque los equipos argentinos están jugando... Racing y River la Sudamericana y Boca está jugando la Copa Libertadores y todos los demás equipos que también están participando de ambos torneos. Muy bien, vamos a la música. Ah, vamos a escuchar. Ahí está, me hizo acordar. Vamos a escuchar este tema que es lo nuevo de Don Omar, que es muy distinto a todo lo que venía haciendo. Así como Daddy Yankee se volcó a la fe, a la música cristiana. A la música cristiana, pero alegre, festiva. Lo mismo pasa con este temazo de Don Omar, que hay que escucharlo porque tiene... Por ejemplo, dice, hoy me levanté agradecido porque estoy vivo, respiro, tengo manos y escribo. Una de las, bueno, de las estrofas. Tiene lindas estrofas, muy, muy, muy amenas, muy de agradecimiento. Así que yo creo que lo tenemos que escuchar. A Don Omar, que pasó por una situación complicada, y esto lo llevó a ser agradecido y plasmarlo a través de su música, ¿no? Así que Daddy Yankee De Danza Kuduro, nos vamos a este de aquellos comienzos, ¿no? De Don Omar, nos vamos a este Don Omar, que también es una es un tema así con los rasgos de la música que hacen ellos, pero muy sentido, muy muy pragmático, así que tenemos que escucharlo. Lleno de fe. Hoy me levanté agradecido porque estoy vivo, respiro, tengo mano y escribo. Agradecido porque Dios me bendijo con hijo y me dijo, mantén tu rumbo fijo. Agradecido de mi madre, mi padre, mis seres queridos, mi tía, mi tío, mi prima, mi primo. Agradecido porque tengo amigos y aprendí a ser justo hasta con mis enemigos. Agradecido porque aprendí a ser bueno hasta con el que tiene el corazón lleno de veneno. Agradecido porque me he caído, levantarme he podido, he llorado y he reído. Agradecido porque tengo sueños y mis sueños sigo, mi vida tiene sentido. Agradecido porque hay luz en todo lo que digo. Sí, agradecido. No me queda más, más que agradecer. Aunque todo cambió, tú siempre has sido fiel. Tu mano me guió y me cuidó del mal. Fuiste tú quien navegó mi barca en alta mar. No me queda más. Agradecido de la madre de mis hijos. Agradecido por aquellos caminos que he caminado, gracias a ellos he entendido y he aprendido a levantarme todos los días agradecido. Agradecido porque reconozco la verdad y aunque me le escondan voy a saber dónde está. Agradecido porque las cosas son como son, aunque me las quieran pintar de otro color. Agradecido porque de Dios me hice amigo y si me muero, me muero sabiendo lo que está al vivo. Agradecido porque he aprendido a vestirme de sonido, vendrá por tus oídos. Agradecido por mi fogata en el bohío, para combatir el frío. Agradecido conozco el camino al río y me mantengo sin desvío. No me queda más, más que agradecer.

del barrio El Dorado. Hola, buenas tardes. Saludos, equipo de Radio Box. Bueno, quiero el vinito. Hoy justo se cumplen 29 años que me recibí de médica, así que es una buena oportunidad para brindar con un vinito. ¿Cuánta gente que quiere, cuánta gente que quiere su vinito? ¿Cuánta gente que felicidades, Mónica, 29 años ya que se recibió de médica. Mira, gran profesional. Estaba por los 30. Gran profesional, un ser humano maravilloso, así que ¿dónde la encuentran a Mónica? En Infants, Pediatría y en varios lugares más, pero en Infants Pediatría está casi todos los días. Claro, ahí tienen que ir ahí. Mariano Moreno 6238 o Wilde. Exacto. Bueno, así que todos participan y si quieren seguir sumándose, 1164007047 arroba @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, pero nos dejan un mensajito en el WhatsApp y participan de este vino, así como han participado por el huevo de Pascua. Participen por el vino, que hoy se va un vino de Frecuencia Show a las 18:50 más o menos, ¿no? Más o menos. Aproximadamente. Más o menos hasta ahora. Bueno, hablando de Boca, vamos a decir que en lo que va de la gestión de Riquelme, Claudio Úbeda se posiciona como el DT más efectivo. Mirá. De esta etapa, Y eso que, bueno, ahora le está yendo la bastante bien. Con un 65,4% en 26 partidos de efectividad. Él lleva el ranking, seguido por Gago. Yo pensé que Gago estaba más bajo. Mirá. 63,3, 30 partidos. Y finalmente Hugo Ibarra, 62,36 partidos. Okay. Este es el porcentaje de efectividad. Úbeda lleva hasta ahora 15 victorias, 6 empates y 5 derrotas. Sí. Igual recordemos está bastante bien. Siempre las victorias tienen que estar primeras. Totalmente. Yo lo que creo es que a Úbeda, la vida de Úbeda en Boca depende de cómo vaya a transcurrir este... Sí, a veces más allá de la efectividad, lo mismo pasó con Gallardo. La, ¿no?, fase, a veces, de grupo. Claro. La fase de grupo de la Copa de Libertadores. Lo que quieren, los hinchas quieren ver a sus equipos seguir creciendo, seguir adelante, están en las copas. Ojo que tiene buen equipo Boca, Ojo que tiene buen equipo. No, ahora se armó lindo el equipo con buenas adquisiciones. Paredes, sí, está iluminado, la, sí, verdad que Vareiro es una muy buena adquisición. Sí. Aranda creo que es. Dilolo, bueno, sí, todo. La verdad que se está armando un equipazo, así que esperemos que sigan así. Y Boca es un equipo con mística copera. Así que, por eso te digo, depende mucho cómo le vaya. No, aparte, el hincha de Boca tiene sed de Libertadores. Quieren la Libertadores. Por eso, te repito, depende mucho cómo le vaya en la Copa Libertadores en este primer tramo, que tiene que hacer una buena, un buen colchón de puntos. ¿Para qué? Para estar tranquilo, clasificar bien y recibir un rival de menor porte. En el caso de salir primero, le conviene y a Boca. De paso, Riquelme respira un poco, ¿viste? Y claro. Respira un porque poco. Porque Riquelme, por un gran porcentaje de los socios de Boca, no de los hinchas de Boca, de los socios de Boca, no está muy bien visto. Y hay un gran número de socios que por ahí quisiera cambiar o virar el futuro del club, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a ponerle un poco más de música a la tarde. Tenemos otro audio, y tenemos que se viene Frecuencia Retro ya. Ya en breve. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá escuchando la radio 102.9, la buena música. Y bueno, me agarró sed y me quiero anotar, a ver si me puedo ganar un tintillo para tomar con mi señora hoy tranquilo. Mirá. Edgardo de Quilmes, 323, papá. ¡Qué grande! Muy bien. Edgardo, 323. Vamos a tener que sortear más de un vino, me parece. Sí. Porque hay mucha... Para mí que vamos a sortear dos. Y los que no sorteamos los ponemos a la venta, Nico. Ah, están en venta también, por supuesto, están en venta. Tienen que entrar a @dinobilewines. Claro. Tienen que entrar ahí. Que está la página súper actualizada y te atienden rápido. Se está actualizando de a poco. Esto va... De a poco, digamos. De a poquito, pero pero ya te digo, está muy rico. Bueno, el Malbec está muy bueno, el Blend también, así que... Sí. Así que No se lo pueden perder. Nosotros ya probamos varios, así que hablamos porque tenemos conocimiento. Acá en el aire no estamos tomando últimamente. No, acá no podemos tomar. Estamos no nos permiten, restringidos. No nos permiten. Así que bueno. Después te hacen la alcoholemia acá cuando salís. Tenemos, Nico, la agenda deportiva para el día de hoy en cuanto a la Copa Libertadores. ¿Sí? Ahora a las 19, cuando termina Frecuencia Show, Cruzeiro y Universidad Católica se miden en Brasil por Fox Sport y Digo. Libertad y Rosario Central, el equipo argentino de, se Di va. María. El equipo de Di María, claro que sí, de Fideo. También lo va a estar haciendo por Fox Sport a las 19 horas frente a Libertad en Paraguay. Fluminense en Brasil 21-30 frente a Independiente de Rivadavia. La lepra mendocina se presenta en la Copa Libertadores también. El Corinthians 21-30 frente a Independiente Santa Fe. Y a las 23 Independiente del Valle frente a UCB. A las 23 también por Fox Sport 3. Así que eso lo que respecta la fecha del día de hoy para la Copa Libertadores. En un ratito te cuento la Copa Sudamericana y sus próximos partidos. Así es que ahí juegan River y Racing. River y Racing, entre que tenemos otros. Los horarios. Entre otros. ¿Queremos escuchar algo? Queremos escuchar, sí. A ver. Los auriculares. Escuchemos. A ver, a ver. Di nobile wine selection. Tenemos el jingle ya. Qué lindo, ¿qué nos hizo este? ¿Qué nos hizo este? Bueno. Elegancia que se elige. Qué bueno. Un aplauso para el operador. Di nobile wine selection. Me encantó. El jingle. Ya está. Me encantó. Listo. Cerramos encantó. Contrato con... Muy lindo. Se va por, ahora mirá otra que Hernán Suar. Hay que ponerlo en la tanda, ¿eh? Ya sí, hay que ponerlo en la tanda. Lo vamos a poner en la tanda. Lo tenemos que dejar en la tanda. Lo nuevo de Alejandro Lerner, que a esta altura sigue generando nuevas propuestas. Un gran artista. Uno de los número uno de nuestra música nacional. Todo lo que un día dije, todo.

Vicky Anjuic. Otra Vicky Anjuic que venga acá y bueno, y comparta su canasta, dotes culinarios. Su canasta. Exactamente. Bueno, tengo los horarios para los partidos de Copa Sudamericana, Nico. Si te parece, en el día de hoy tenemos 19 horas Racing Club versus Botafogo por DirecTV Sport. Caracas frente a Independiente Petrolero también a las 19 horas. Olimpia y Barraca Central, el equipo del Chiqui Tapia. ¿Será ayudado o no será ayudado? Olimpia a las 21 horas en Paraguay frente al equipo del Chiqui Tapia Central. River Plate, 21:30 frente a Carabobo en el Monumental, 21:30. Millonarios a las 23 frente a Boston River. Y América de Cali frente a Alianza Atlético. Esto es a las 11 de la noche. Hablando del Chiqui Tapia, dicen que el que estaba medio enojado era Messi. Sí. Por las fotos que salieron. Exacto, que no porque tenían que darse. Que no se tenían que dar porque fue un encuentro privado. Claro, y Chiqui Tapia lo usó para como diciendo, mira, me apoya el 10, el número 1. Exactamente. Y Messi quedó bastante ofuscado a tal punto que parece que está que arde la cosa. Está la cosa complicada. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos en el plantel. Esto ya lo hemos dicho anteriormente. Hay parte del plantel que no le gusta la modalidad de manejo de la AFA. ¿Sí? Hay mucha gente en el plantel argentino que está muy disgustado tanto del último mundial, en el último mundial donde alrededor de esas 30 personas que trabajan junto al cuerpo técnico no recibieron premio, ¿sí? El equipo tuvo que desembolsar cierto dinero y pagarles algunos premios y la verdad es que eso disgusta. Recordemos que post mundial Scaloni se iba a ir. Sí. Recordemos eso, Scaloni se iba. ¿Por qué? Por los malos manejos de la AFA. Y esto, nosotros tenemos que tener memoria. Los argentinos tenemos que tener memoria. Porque nos olvidamos rápido de las cosas malas que han pasado o de las cosas extrañas que han pasado tanto en el fútbol como en la política. Pero el Chiqui Tapia. La AFA está manchada, la AFA, lamentablemente. La AFA está complicada. Salpicada por todos lados, frentes de batalla por todos lados, judiciales. Y el Chiqui Tapia quiere salir indemne de toda esta. Y hay mucha gente que se hizo multimillonaria y hoy rondan en los multimillonarios de Argentina. En los más multimillonarios de Argentina. ¿Sí? Como viste, como el poder sindical. Viste que compran muchos autos, tienen caballos, tienen quintas, tienen chacras. O sea. Mucha opulencia. Y ahora salió a la luz una fiesta VIP, ¿sí? Se hacían fiestas VIP donde cada fiestita se gastaban $100,000 en acompañantes. Así que eso salió en el día de ayer, un informe en un canal de cable de informativo. Así que según investigaciones habían fiestas VIP. Exactamente, en la AFA. Y obviamente, chiquita. No solo analismos, en la AFA también. Exactamente. Así que bueno, ojo porque Messi y muchos jugadores del plantel argentino están muy disgustados. Y ojo con lo que pueda llegar a pasar en la próxima Copa del Mundo. ¿Sí? Si esto sigue así, si no se arreglan las cosas, ojo con la próxima Copa del Mundo. Ojo con Scaloni, ojo con Messi, ojo con De Paul. Se decía que hasta De Paul no iba a ir al Mundial. O sea. Miren a dónde. Ojo, con Messi que no vaya al Mundial. Su último Mundial. No creo. Pero, ojo. Porque si Argentina sale campeón nuevamente, es un éxito que se anota Chiqui Tapia nuevamente. Que en realidad es un éxito de los jugadores por cómo juegan. Y ahí no un éxito de él por su gestión. Y ahí, bueno, todo eso taparía los chanchullos, ¿no? Exactamente. Y recordemos la insistencia que tuvo Chiqui Tapia para llevar al plantel a la Casa Rosada con Alberto Fernández. Sí, sí, que recordemos. Los jugadores no quisieron. Los jugadores no quisieron, se plantaron. Y por eso también sufrieron las consecuencias del paupérrimo recibimiento en Ezeiza, donde se les demoró y se tuvieron que desviar porque el operativo fue malo. Recordemos. Sí, argentinos. Sí, sí. Ese, el operativo micro ese fue. Fue nefasto, donde puso en riesgo la vida de los que jugadores. Que encima hacía no sé cuántos grados, una temperatura altísima. los jugadores estaban asando. Alrededor de 10 millones de personas. Menos mal que tenían el Fernet. Alrededor de 10 millones de personas acompañaron la caravana. Viste que venían tomando el Fernet ahí en Rodrigo de Paul y no sé quién más. Venían tomando Fernet, venían disfrutando. ¿Por qué? Porque se logró algo que... No, más lógicamente. Aparte tenían que apagar la sed de tanto calor que hacía. Y además festejar, disfrutar con la gente. Y por un mal operativo, por los jugadores negarse a ir a la Casa Rosada, le hicieron pagar un festejo opacado. ¿Qué? ¿Qué decía, señor operador? El festejo fue opacado. Buenas tardes. En represalia. Buenas tardes. Ahí está la Vicky Anjuit. ¿Qué traje? Ya tenemos el casting. Estamos haciendo un casting para la nueva secretaria de Frecuencia Show. No sé, habla. Lo vamos a poner. No rompan los quinotos. ¿Cómo no rompan los quinotos? ¿Cómo vas a decir eso al aire? Bueno, ¿los quinotos al whisky o a lo que? La directora ejecutiva de la radio nos está... directora. Está haciendo bullying. Claro, vamos a hablar con Claudia, porque viste, no puede ser. Llegó el momento. Ah, el adelanto. Ah, el adelanto de Madonna, que Madonna anunció, vamos a ver el adelanto primero. Madonna anunció hoy nuevo disco, que va a salir el 3 de julio, se va a llamar Confessions 2, que es una especie de continuación de su contraparte Confessions on a Dance Floor, y este sería, va a ser lógicamente el nuevo disco de Madonna a partir del 3 de julio a través de Warner Records. Va a salir, los fans lo pueden reservar al álbum, a la selección definitiva, o sea las dos ediciones, la anterior y la que va a salir ahora, Confessions 2. Lo pueden adquirir en vinilo, CD y cassette. ¿En cassette? No sé. ¿Vendrá Madonna a Argentina en algún momento? ¿Vuelve el cassette también? El vinilo ya sabía, pero no sabía que volvía el cassette. El cassette, no sé, pero ¿y dónde lo van a reproducir? Una casetera. Pues, que volver a tener, no sé, porque ¿dónde se están vendiendo muchos aparatitos tipo Walkman de cassette para reproducir cinta? Sí, sí. Y están igual caros, el sonido del cassette nunca fue el mejor, ¿no? Pero lindo. Tiene su sabor. Bueno, yo me acuerdo cuando se te enganchaba la cinta, ¿te acordás? Sí. Bueno, también hay una diferencia. Después que lo tenías que enrollar con la lapicera. Claro. Bueno, también tienen diferencia el MP3, el sonido MP3 y el digital audio. El digital audio de los CDs no se puede replicar en MP3. Bueno, así que Madonna resumen lo mejor en su nuevo disco citando las primeras líneas de su canción One Step Away, que es la que está sonando ahí en ese clip que estamos escuchando ahora. Así que el 3 de julio, lo nuevo de Madonna, que seguramente anunciará gira también. Totalmente. Con respecto a los Rolling, al final ¿vienen? el tema no, mucho misterio. Mientras tanto, Javier Milei está tratando de conseguir una cita con Mick Jagger. Sí, que recordemos, Mick Jagger había dicho le gustaría entrevistarse. Los dos tienen interés en juntarse. Así que, bueno, ¿quién te dice que se anuncie algo? Todavía mucho hermetismo en torno a esa posible vuelta, a esa gira de los Rolling. Dicen que Mick Jagger es muy amante de la economía. Es amante de... uno de sus grandes pasiones es la economía. Y bueno, y también le seduce la forma en que pregona la economía. Las ideas libertarias. Exactamente. Y ahora sí, llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, y vamos a arrancar hoy con los Rollins, hablando de los Rollins, porque hoy se cumplen 60 años de la edición de este álbum Aftermath, uno de los álbumes que contenían todos los temas de Mick Jagger y de Keith Richards. Mirá. Todos los temas eran de ellos. Por primera vez lograron un disco con temas de su autoría, que se editó también en los Estados Unidos, que fue uno de los mejores además discos. Del Reino Unido. Y dejó varias canciones, entre ellas la que vamos a escuchar ahora. Temas. Píntalo. Ahí va. De negro. De negro. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Enseguida se va el vino para alguna de las casas de nuestros oyentes. 11-6400-7047, Nico. Así que seguí participando, que en instantes vamos a hacer el sorteo. Así es. Bueno, te cuento que mañana por Copa Libertadores juegan Palmeiras Sporting Cristal a las 19. También es ahora Lanús, en la fortaleza de Lanús, con el Always Ready, 19 horas. Flamengo en Brasil frente a Independiente de Medellín, 21-30. Y a la misma hora, Peñarol y Platense. Platense, el equipo de Vicente López, que está haciendo su incursión en la Copa más importante de América. Después tenemos Copa Sudamericana. Por primera vez, ¿no? Por primera vez Platense, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y Independiente Rivadavia también. Así que Platense muchos... directamente porque había salido campeón. Exactamente. Muchos hinchas de Independiente de Mendoza llorando junto a sus hijos de emoción al ver que el equipo de sus amores juega el torneo continental más importante de la región. Vamos a ver cómo le va. Ganó el primer partido, así que hay que ver cómo le va en el día de hoy. Esperemos que le vaya bien. Es un equipo argentino, un equipo que viene del ascenso. Viene también, está muy bien en las competencias nacionales. Así que bien por Independiente de Rivadavia de Mendoza. Recordemos su presidente Daniel Vila, o dirigente. Más importante. Es el dueño del club. Es el dueño del club. Él y Manzano. Exactamente. Bueno. ¿Algo tendrá que ver eso? No lo sabemos. Atlético Mineiro va a estar abriendo mañana a las 19 horas la nueva jornada de Copa Sudamericana frente a Juventud de Las Piedras. También lo va a estar haciendo Tigre, el equipo del cual es hincha Sergio Massa y Román Riquelme. El equipo de Tigre, 19 horas frente a Macará. Lo van a estar haciendo en Tigre. San Lorenzo también, el Santo, va a jugar frente a... ¿Cómo no es de Boca Román Riquelme? No, Román Riquelme es hincha de Tigre, hincha confeso de Tigre. Y de Boca también. Él dijo que es hincha de Tigre. No estoy dando una fake news. Me avala acá el señor Espadé. De los dos. Bueno, entonces, San Lorenzo, 21:30, mañana frente a Deportivo Cuenca, RB Bragantino, Red Bull Bragantino, 21:30 frente a Blooming, y Cienciano, 23 horas frente a Academia Puerto Cabello. Eso fue lo que respecta a las Copas Libertadores y Sudamericana y a los equipos argentinos. Eso no quita que un dirigente tenga que ser sí o sí fanático de su club, pasa con Diego Milito, que mirá, parece que no es, que es Independiente. Diego Milito es Independiente, claro. Tiene fotos de chico, sí, con la camiseta. Después fue un gran goleador del club académico, y fue uno de los máximos artilleros, junto a Licha López y Maravilla Martínez. Es uno de los máximos exponentes de la delantera del equipo de Racing Club. Ahora, recordemos que Juan Román Riquelme se retira en Argentinos Juniors. O sea, no se retiró en Boca. Se retiró en Argentinos. Se retiró, así que hinchas de Boca, sepan que obviamente Román Riquelme es indiscutidamente una de las grandes glorias de Boca Juniors, pero se retiró en Argentinos Juniors y después dijo en declaraciones a algunos medios que él era hincha de Tigre. También había pasado por el Villarreal. Pasó por el Villarreal y tuvo una etapa muy buena en el Villarreal, donde los hinchas lo quieren mucho. Recordemos eso posterior a su paso por el Barcelona sin pena ni gloria. Recuerden que Van Gaal le echó Flea, y ahí se fue para el submarino amarillo, le decían al Villarreal, al submarino amarillo. Así que Román Riquelme dejó una gran huella en el submarino amarillo de España y obviamente que dejó una huella eterna en los hinchas eneises. Por eso hoy es presidente del Club Atlético Boca Juniors. Muy bien, vamos ahora a escuchar a David Bowie, otro gran astro de la música internacional. Se cumplen, un día como hoy, del año 1983, se editaba Let's Dance, mirá, un disco icónico que contenía, entre otros temas, el que vamos a escuchar ahora, Mother Love, interpretado por el gran David Bowie en la continuidad de Frecuencia Retro. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Temas, ¿eh?, de fondo en Frecuencia Retro, esta sección preferida por los oyentes. Ya se viene el sorteo del vino, está rodando el bolillero. Rueda, rueda el bolillero. 1164007047 @RadioBoxFM. Mandanos el mensajito al WhatsApp y participás por el vino. Un vino Cabernet Blend de Finca La Arboleda, finca propia de La Arboleda, es la marca insignia. Pero la selección es Nicolás Di Nobile Wine Selection. Mirá si gustará el vino y gustarán los premios de Frecuencia Show, que son más de 100 llamados, más de 100 mensajes. Sí, así que manden. Se nota que a la gente le gusta el vino y el buen vino. Sí. Mirá cómo se escucha el bolillero. Se escucha. Se escucha. ¿En la próxima hacemos el sorteo? Sí, en el próximo. Mirá, estamos dando vuelta a los números. ¿Para qué? Para que vos llames 1164-007047. Para que mandes mensaje. Para que mandes mensaje a la radio y te ganes el vinito de Nico Di Nobile, Di Nobile Wines. @ Di Nobile Wines sería. Exacto, en Instagram, ¿no? Instagram. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que... tenemos la última info. ¿Hay algo del espectáculo? Tenemos, sí, del espectáculo tenemos. Pepe Chatruc estaría saliendo con Sabina Rojas. Otrora jugador de fútbol. Exacto, una de las glorias de Racing también, que ha sabido salir campeón en, creo que el año 2001, con el equipo de Mostaza. Después se retiró y se dedicó al periodismo deportivo, ¿no? Es muy buen periodista, muy buen periodista, tiene mucho carisma, y se lo vio cenando con Sabrina Rojas. Dijeron que eran amigos, después dijeron que eran amigobios, y ahora están saliendo a muchos amigobios, eventos. Qué término medio antiguo, ¿no? Y ellos son medio chapados a la antigua. Pepe es medio chapado a la antigua. Amigobio, como la serie, ¿viste? Exactamente. Dijo que todavía no son novios, son amigobios, amigos que se besan. Déjame soñar. Y bueno, estuvieron viendo una obra. Ponela de fondo. Estuvieron viendo una obra de teatro, y muy bueno. Buena, dicen que la que bate, la que está poniéndose al tope es Desde el Jardín. Mirá. La de Francella, Sí, agota. Dicen que viene agotada. Agota. Bueno, también con Francella, que es un... Lástima que es de Racing, porque después... Y ya se estrena la última saga del Encargado. Ah, claro. La última temporada. Ahora, en estos días. Sí. Sí, sí, sí. Que ya... aparentemente el Encargado muere, ¿no? Hay que ver. No, sí, no se sabe. Ese es el banner, ¿no? Ese es como un... Pero no se sabe. Para mí es para agarrarte, para atraparte. ¿Eliseo morirá o no morirá? No creo. Lo veremos, no lo creo. Veremos. Bueno, por lo pronto te digo que Sabrina Rojas y Pepe Chatruc están ahí noviando, y están a los besos. Bueno, también tenemos para contarte que el 30 de mayo se va a llevar a cabo la final de la Champions, ¿sí? El 28 de abril se va a jugar la primer semifinal, que la van a estar jugando Atlético Madrid frente al Arsenal. Y el 29 de abril se va a estar jugando la primer semifinal Bayern. PSG frente al Bayern Múnich. Creo que la final va a ser el Bayern y el Atlético. Las vueltas se van a estar jugando el 6 de mayo, el PSG frente al Bayern. Y el 5 van a estar jugando la vuelta el Atlético Madrid frente al Arsenal. Así que toda esta información... Muy buenos equipos. De la mano de Damián Espadea, siempre en la producción. Ahí está, está Nicole Neumann. Nicole Neumann. No sé si eres mi amigo, en sus inicios. Amigos. Pues un día como hoy de 1983, seguimos en ese año, se editaba el disco, la banda sonora de Flashdance. Yo tenía un mes de vida. De las películas también más taquillera de la historia del cine en aquellos años. Uh-huh. Una película musical que marcó una época, así que había temas de Aden Cará, de Michel Sembrelo. Temas. ¿De quién? Yo Espósito, claro. No había entendido Lali Espósito. No, esa es Lali Depósito. Pero había también tema de Donna Summer, como este que vamos a escuchar ahora, Romeo. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Reach out of space. Continuamos recorriendo estos temas fantásticos en Frecuencia Retro. Están lanzando un concurso para ver qué nombre le van a poner al 148. Mira, claro. Porque cambia ya de mando. Ya no es más el Halcón. Entonces no es más el nuevo Halcón, la sociedad. Y están, dice que es un concurso millonario para elegir el la nueva denominación. ¿Cómo le podemos poner al nuevo Halcón? Transporte del Sur. Rumbo al infierno. Porque la gente va al conurbanense. El conurbanense. El varelense. Sí, sale de Varela, pero pasa por todo el conurbano, o sea, sur. Conurbano sur, transporte. Está bien, conurbano. Conurbano el sur. El conurbano. El conurbano. O el conurbanense. Bueno, se viene más intruso a Quilmes. va a estar haciendo un show en la calle 9, un día antes del Día del Trabajador. Mirá. Y vamos a tener una entrevista exclusiva con él. Vamos todavía. Próximamente en Frecuencia Show. La semana que viene no, creo que la otra. Un día antes del show. Sí. Vamos a hablar con Maxi Truso. Hay un tema de Maxi Truso que siempre lo quise buscar, el que pasan en el resto del mundo. Ah, sí. Viste que está buenísimo ese tema. Sí. Está bueno. Después le vamos a preguntar. Ahí está, ya tenemos una de las preguntas, a ver cómo se llama ese tema. El tema de que ponen en resto del mundo. Sí, de, sí, lo siguen poniendo, me parece. Lo siguen poniendo, sí, sí, sí, sí, porque es como un tema de del programa. Bueno, vamos a ver quién es el ganador. Vamos al bolillero. Mientras tanto vamos diciendo cómo viene el tiempo para las próximas horas. La lluvia, hasta cuándo sigue. Exactamente. Y si viene algún frente frío. Exactamente. Bueno, para lo que respecta al área del AMBA y el Gran Buenos Aires, para el día de mañana, 23 grados de máxima, 18 grados de mínima, con cielo algo parcialmente nublado. El día viernes, 23 grados de máxima, 17 de mínima, con el cielo totalmente cubierto. El sábado tenemos mejoras en las condiciones climáticas, 24 grados de máxima, 17 grados de mínima, con sol, ¿sí? El día domingo llegarían algunas lloviznas a la capital federal, 22 grados de máxima, 19 grados de mínima. El lunes, cielo algo parcialmente nublado, 21 grados de máxima, 19 grados de mínima. Y ya lo que dice Nico, el martes, 21 grados de máxima, 12 grados de mínima. Ahí va, Y con algunas lloviznitas. El miércoles, cuando nos reencontramos acá, 19 grados de máxima, 13 grados de más mínima. Más frío todavía. Más frío, así que a abrigarse, a desempolvar los buzos, a desempolvar las camperas. Bueno, ya tiene ganador. Vamos todavía. Edgardo 323, te ganaste el vino. Así que te lo dejamos acá para que lo vengas a buscar. Exacto, Edgardo 323. Si lo querés venir a buscar, hasta ahora puede venir hoy. Si lo quiere tomar hoy, no sé, si no mañana. Capaz que lo quiere tomar hoy en la... Después que nos diga qué tal, qué le pareció. Que mande mensajitos y lo pasamos el miércoles. Si les gusta, pueden comprarlo también. También. Pueden comprar el Malbec. Tienen que entrar a... @dinobilewines y ahí los va a llevar el link para que todavía no está la página, pero lo pueden cargar por vía WhatsApp o por un mensajito por WhatsApp, un mensaje de Instagram también se acepta. Bueno, hasta acá hemos llegado con el programa. ¿Nos quedó algo o no? Muy buen programa, no nos quedó nada. Nos quedó de todo, tuvimos de todo un poco. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a vos, Nico, gracias a Dami, gracias a toda la gente que mandó mensajito. Todos los que participaron y los que no ganaron, no se desalienten porque hay más vinos. Exactamente, que Dios los bendiga. Un saludo, vamos a saludar a Margarita, que cumplió años, ¿no? Le mandamos un saludo a Margarita. A Graciela, que nos está escuchando como siempre. Bueno, a toda la audiencia, que es numerosa. Mónica también, que se cumple aniversario de que se recibió de médica. A Cintia también le mandamos un saludo. Cintia, que está escuchando. Exacto, y saludos también para Alicia y para Raúl, que seguramente nos deben estar escuchando, que se están poniendo bien, mis suegros. Les mandamos un saludo enorme. Un saludo para ellos también. Y nosotros nos estamos viendo el miércoles que viene, viendo y escuchando en la Vox, como siempre a las 5 de la tarde, en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinóbile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox.